Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanito viene conmigo, ¿eh? Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí. Los recuerdos están hechos de esto. Muchachas, muchachos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el clima, el frío, la lluvia, el parque y esas cosas? Es una canción de la lluvia, el parque y esas cosas, era de los Klaxis Four. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voladora, tu radio comunitaria de aquí, de Amecameca, de Juárez, Estado de México. Y como lo comenté, como lo publiqué, como lo dije, lo estoy cumpliendo, tenemos un invitado especial, mucho, mucho, muy especial. Nuestro gran amigo de niño, de adolescente, ahora ya de adúltero, no, perdón, de adulto, Didier Sánchez. ¿Cómo estás, Didi? Buenas tardes. Hola, Nacho, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es que nada, ya teníamos rato que no estábamos por acá platicando y bueno, me dio mucho gusto que me hayas dado esta invitación. Fíjate, Didi, que bueno, ya la invitación estaba desde antes, sí, sí. Pero tus múltiples ocupaciones, tu carrera musical y ahora tu carrera de maestro de música, pues te lo habían pedido, sí. Pero de antemano te agradecemos, en lo personal te agradezco muchísimo el favor que nos haces para estar con nosotros en el programa Gracias por el Recuerdo, que estamos a gusto, muy felices porque por fin estamos contigo platicando y como el tiempo es muy limitado porque estás así de ocupaciones, cuéntanos, Didi, ¿qué has hecho? Aparte de lo que ya conocemos de ti, que ya la gente lo conoce, eres un artista 100% músico, eres conductor, eres tantas y tantas cosas. Cuéntanos, ¿qué has hecho últimamente, Didi? Claro, pues antes que nada, saludos a toda tu audiencia, gracias por a mis amistades que están sintonizándose ahorita en este momento para de escuchar todo lo que vamos a estar haciendo y planeando. Pues, como tú lo dijiste, ahorita he estado haciendo proyectos dentro de lo que es la Academia de Música Bowery, que es la que andamos emprendiendo, ¿no? Ajá. Ahorita, pues, hay varios proyectos en sí, como que ya estamos ahorita ya en actividad, que es los cursos de verano. Empezamos el 22 de agosto y también concluimos de agosto de julio y concluimos el 9 de agosto. O sea, prácticamente ya estamos en esta segunda semana y la otra ya es la última, la que culmina todo, ¿no? Y estamos bien contentos porque sí llegó la gente que estábamos esperando y pues así que un poquito más, gracias a Dios. Y se están yendo muy contentos los chicos con todas las actividades que estamos teniendo, aparte de que el tema del curso se llama Exploración Musical, donde tratamos, bueno, en mi caso fue la idea de que los chicos conocieran cada uno de esos instrumentos, ¿no? Los básicos, batería, bajo, guitarra, teclados, ukulele. Bueno, el ukulele sí tuvimos problemas, pero bueno, son parte del instrumento de cuerdas, para que los chicos tuvieran como que más la idea de qué se trata en cada uno, cómo se ejecuta, y ya cuando tengan que decidir qué instrumento quieren estudiar, ya tengan una idea de que pues este instrumento me adapté mejor que otro, ¿no? Porque muchas veces por la moda o porque sabes que me gusta la guitarra, y cuando se dan cuenta que la guitarra no es la suya, a veces lo dejan. En cambio, ya teniendo esta idea, pues ya se van como más acertada la idea o la elección que ellos hacen, ¿no? Creo que Didi, eso nos sucede a todos, ¿no? Cuando no sabemos lo que queremos, nos gusta todo el género musical, por decirlo así, sí, pero no sabemos qué instrumento pudiéramos nosotros tocar. Sí. Entonces, esta es muy buena la institución que ustedes tienen, que tú tienes, porque al invitar a los niños y darles una, no sé, una clase o muchas clases, no sé cómo llamarlo, Didi, pero que tú les dejes decidir qué instrumento les gusta o captar el instrumento que ellos puedan tocar, es muy importante, porque sí, a lo mejor, como tú lo comentabas, yo llego y me gusta la guitarra, pero no es mi fuerte la guitarra, a lo mejor mi fuerte es el teclado o la batería. Eso lo insististe mucho con ellos y de ahí salieron los resultados. Sí, efectivamente, más que nada es para que también los papás tuvieran más tranquilidad, porque yo agradezco mucho que la mayoría de los estudiantes, que sus papás les den el apoyo, y bueno, sobre todo es que ellos le den estas herramientas a los chicos, ¿no? Que es la música, las artes, y bueno, pues como papás siempre decimos, ah, quiero que cante, me gustaría que tocara el piano, me gustaría esto, ¿no? Y también los chicos también como que la emoción, pero cuando se dan cuenta que a lo mejor el piano no era lo suyo, se les complica y se sienten presionados. Mejor es decir, ¿sabes qué? Mejor deja que el chico se adapte mejor a un instrumento que realmente se sienta cómodo, y ya de ahí partimos, ¿no? Ya, pues ya le puedes comprar ya sea su batería, su guitarra, la que realmente él se sienta más cómodo, ¿no? Sí, muy bien, Didi. Toda esta plática vamos a seguir, pero nos vamos a corte. Sí, claro. Regresamos. Que sí. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo por La Voladora Radio. Bien, estamos de vuelta aquí en pantalla, ahora sí, en pantalla y por el micrófono, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, clásicas, clásicos, que ahora estamos con un joven clásico, porque ya es clásico. Sí, él inició su carrera desde muy pequeño, nomás haré una pequeña remembranza, muy pequeño con su papá, don Juan, y con sus hermanos, en fin, son músicos. Y ya Didi pues le siguió, y ahora ya es todo un artista en instrumentos, porque tocas varios instrumentos, ¿verdad, Didi? Sí, pues así como tengo la fortuna de tener familia de diferentes, bueno, ejecutores de la música, como mi tío Ángel, que es baterista, mi tío Víctor, que es el bajista, mi papá, que toca los teclados o la guitarra, pues me fui como que ahí explorando un poco cada uno de los instrumentos y pues me empapé un poco. Sí, de todo sí, eso. ¿Verdad? Sí tienes, tocas todos los instrumentos, o casi todos. Casi todos, bueno, los sí, cuatro básicos. Así. Bueno, y como les comentaba, es una pequeña remembranza, porque pues ahora estamos ya en el actual, en lo actual que hace Didi, con lo de tu escuela, Didi. ¿Cómo es? ¿Cómo está tu escuela? ¿Cómo lo ideaste? ¿Cómo lo pensaste? Cuéntanos. Pues creo que fue más que nada como algo que de chavito, que cuando te gusta algo y aprendes, bueno, más bien, como que tú vas como un proceso de enseñanza, porque también me fui a otras escuelas, yo a aprender como la autónoma de música y tuve mis clases ahí con ellos, mis carreras. Pero te das cuenta que en el camino de la música todos son métodos muy diferentes, como lo vas captando la música, y como yo creo que todas las artes, cada quien tiene una forma de enseñar. Y a mí lo que me trajo más la atención de saber enseñar, bueno, de querer enseñar, es que se me hiciera algo que sea divertido, que más me apasionara, que en vez de darme más como la cuestión de una cuestión de seriedad, que sí, la música es muy seria también, a mí yo respeto todo eso, pero también como que necesitamos cierta parte de la atención. Claro. De cómo se llama, de que si quieres estar como que empezar con la música, siempre es importante que lo agarres de una forma muy natural, que te divierta, que te guste, más que sea algo obligatorio, ¿no? Que sea algo que sí te llene, ¿no? Ajá. Entonces ahí empecé como que dije, bueno, pues empecé a dar mis clases yo, pero también al principio fue por necesidad, ¿no? Como todo. Claro, ¿no? Claro. Como todo, pero pues poco a poco iba como que perfeccionando mi estilo de enseñanza, porque pues me llegaron puros chavillos así, y como que entre la plática con ellos y qué es lo que buscaban y cuáles, pues iba yo como que captando toda esa información para ayudar, pues a dar con mi forma de enseñanza, ¿no? La enseñanza, sí. Que es mucho, muy importante. Así es, y ahorita pues, bueno, la escuela cuando la puse es porque yo creo que estaba yo en una zona de confort de dar nada más mi clase ahí en el estudio de grabación. Y pues no sé, también dije, pues algo me tiene que, pues tiene que pasar, ¿no? Y por ciertas personas que convivían conmigo y todo eso, me dieron como que el impulso, vámonos, a darle ahí para que, pues así que para que no me quedara yo con nada más el estudio. Entonces dije, no, sí, así tengo que poner mi escuela. Mi tío Toño, pues obviamente me echó la mano en cuestión de que en la casa que la casa de mi abuelita en paz descanse, que también ahí era como cuna de todos los tíos y los palomazos, y como que se le agradó la idea de que yo, pues su sobrino tuviera la escuela ahí en la casa de mi abuela. Y ahí está ahora. Ahí estamos. Está ahora. Y cuéntanos de tus alumnos, ¿has visto a uno o varios que sí tienen las cualidades y ya escogen su instrumento? Pues la ventaja que tengo, bueno, que cuando pones una escuela y todos los chicos que van a ella, pues solamente van con la intención de aprender, o sea, son ya chicos curiosos, ¿no? Y entonces de entrada, bueno, le agradezco a muchos papás, y que por cierto quiero mandar un saludo a Paolo y a Nora que nos están escuchando, que son mis alumnos, que ya llevan más tiempo conmigo, ya empezaron desde que yo tenía el estudio de grabación, ahí daban mis clases, y cuando empecé con mi escuela también ellos me siguieron. Y pues eso es la parte padre, ¿no? Que los chicos, que cuando son muy curiosos, cuando les algo realmente les gusta, créeme que son unos esponjas, ¿no? Todos los sorbes. Y bueno, a veces tengo un alumno que es Paolo, por ejemplo, que ahorita lo está escuchando. Creo que también él es como, me identifico mucho también a veces con él, porque ahorita él empezó con teclado. Ajá. Yo creo que también vio que también andamos ahí con todos los instrumentos. Entonces también, ¿no? Le dio la curiosidad de estar, ahora está en batería, después la guitarra. Entonces también es un chico que está así, ¿no? De esa inquietud de querer captar cada instrumento. Yo creo que ya después más gente se va a captar más con uno solo. Sí. Para empezar como más profesional, ¿no? Es como probar de todo, ¿sí? ¿Verdad? Es como probar de todo, a ver esto. Y ya llega a la finalidad de que ese instrumento es el que me gusta. Sí. Es ahí donde ya me ponen atención. Sí, y te das cuenta, ¿no? Porque dices, este chavo ya le está pegando mucho mejor a la batería y como que se ve más natural en este instrumento. Ajá. ¿No? Y pues así todos nuestros alumnos que han estado, bueno, que están ahí conmigo, pues han demostrado pues ciertas inquietudes y bueno, también agrado porque hemos hecho una familia también ahí dentro de la escuela. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Y pues invito a todos los chicos que gustan, que quieran aprender, que quieran conocer esta arte que es la música, pues se acerquen. Nosotros somos, bueno, en mi caso con todos mis compañeros, porque también tenemos maestro de violín, porque pues ya también empezamos a estrenar este... Perdón, te interrumpo, Didi. No eres ya tú solo. No. Ya tienes otros maestros más. Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué maestros tienes de pues, música? Pues, de entrada, cuando empecé la escuela, como un mesecito o dos, después me se unió al equipo la maestra Tari, que pues ella viene conmigo acompañándome porque teníamos ya un proyecto que tocábamos juntos. Ajá. Y yo le invité, oye, ¿no quieres dar clase conmigo de batería? Porque pues tú te ves como más, vamos, lo tuyo es la batería. Yo sí tengo conocimientos de batería, pero muy básicos, ¿no? Y con ella yo creo que pues obviamente necesitaba mucho porque ya tenía alumnos que ya necesitaban ¿sí? mucho más, ¿no? Y con ella pues fue algo sumamente padre porque aparte de que es una chica súper talentosa, también es muy responsable, tiene otra carrera, ajá. ¿no? O sea, ella música sí, pero tiene una especialidad, ¿no? No me acuerdo bien el nombre de su carrera, pero pues es algo... Pero tiene otra especialidad. Sí, entonces admiro mucho pues, bueno, que me haya apoyado porque pues viene de la ciudad y dice, no, es que yo me gusta dar la clase porque me desestreso de todo esto. Sí. Entonces lo disfruta mucho y pues los alumnos también agradecen mucho sus enseñanzas porque la verdad es una maestra muy dedicada, se da mucho a querer con los maestros, los alumnos. Y bueno, ella es la que está dando la clase de batería más pro, ¿no? En la escuela, en la academia. Y apenas se acaba de unir un maestro Gavino, que es otro compañero del mariachi Ruiseñor, no sé si los ubicas, ¿sí? El mariachi Ruiseñor, entonces tengo dos amigos que son hermanos, Miguel y Gavino, son mariachi, pero a Gavino, pues ahorita como estamos trabajando su música en mi estudio, y pues a verlo ejecutar, le dije, oye, ¿no te interesa ya dar clases de violín? Porque hay chavos que les interesa, ¿no? Y me dijo, sí, va. Y es como voy captando, ¿no? O sea, con amigos de confianza que yo veo que son dedicados y que tienen las capacidades para realmente darles esa información. Y que les guste, ¿verdad? Porque, sí, claro. Para que les guste enseñar. Sí, es que... Habemos muchos que somos celosos o payasos, perdón por decirlo así, que no dejamos que aprendan de lo que sabemos. Sí. Porque quién sabe, pero ¿y estos muchachos no? ¿Estos muchachos no? Sí. La verdad es que me ha tocado ver personas que... Les gusta lo que, bueno, nos apasiona y lo convivimos y hemos discutido sobre los temas, pero pues cuando platicamos sobre las enseñanzas, pues creo que me he encontrado gente que le gusta, no porque al final de cuentas digan, yo quiero ser maestro, simplemente porque el hecho de ¿cómo decirlo?, de mostrar lo que realmente a ti te apasiona, te atrae y todo eso, de una forma que a los chicos les pueda como llegar esa parte de sensibilidad. Pues es algo que realmente nosotros disfrutamos mucho, ¿no? Oh, muy bien, Didi, muy bien. ¿Y habilidades en la batería? Bueno, aquí ves que te mencionaba, ¿no? Con la maestra Tai tenemos ya varios estudiantes y aquí es algo muy interesante que la mayoría, vamos a decirlo así, 70% de nuestros alumnos, la mayoría son mujeres que obviamente se están, ¿cómo decirlo? Les decía, ¿no? ¿Sí? Están llegando una ola de chicas con la onda de inquietud de demostrar sus habilidades en batería, en guitarra, ¿no? Y bueno, con géneros súper pesados que es el rock, ¿no? El metal, cosas así. Y la maestra Tari que tiene también ese porte, pues les ha dado esas herramientas y pues sí, estoy muy agradecido con ella y con todos. Y bueno, que las chicas están pero tremendas, o sea, la verdad, sí, con mis respetos. Les es muy fácil aprender a tocar la batería. Pues sí, bueno, yo creo que lo que tratamos nosotros es que lo disfruten, que tengan confianza en nosotros, porque al final de cuentas, aparte de maestros, también tratamos de ser como los cuates, amigos, que sí, claro. Conocer un poco su historia, ¿sí? Para pues, porque la música es así, ¿no? Somos como más sensibles en ese aspecto, para ver cuál es la situación, cómo estás, porque luego los chicos, pues obviamente están viviendo una situación muy complicada, ¿no? Ajá. Pero pues la música lo que hace es eso, ¿no? De aterrizar todas esas emociones dentro del instrumento, ¿no? Sí, sí, eso es fabuloso, ¿no? Porque los chamacos, generalmente son jovencitos, sí. Tienen tantas emociones, frustraciones también, sí, que ahí la pueden sacar en la música. Sí, claro. Además, en el instrumento que les guste tocar, pues ahí se explayan, ahí se expresan. ahí quitan todo ese pesar o toda esa alegría que llegan a sentir. Claro, y es creo que el deporte, como dice el Alex Lora, el mejor deporte creo que también es la música o cualquiera de las artes, ¿no? Porque se expresan, sacan esas emociones o simplemente todas las convivencias, todo ese tipo de cosas que tú sabes tú que nuestros momentos que vivimos, buenos, alegres o tristes, siempre lo queremos ya sea escribir o cantar y sí. Bueno. La música creo que todos estamos familiarizados con ella, ¿no? Sí. Muy pocos a lo mejor les gusta leer, muy pocos a lo mejor les gusta la pintura, o pocos la danza, ¿no? Pero de que todos estamos con la música, todos. Todo es música, Didi, tienes mucha razón. Uh-huh. Todo el día, toda la noche es música. Así es. Porque pues, creo que generalmente los que gustamos de la música, pues al dormir, tu radio... Claro. Sí, y ya hasta te duermes y el radio prendido porque ni lo apagas. Aparte que es un idioma muy universal, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy con mi tío, con ustedes, la onda que acá agarramos como hilo de conversación la música. Sí, y sí, recordamos sí. Las veces, ¿no? Que nos pasó esto y todo, esto. Todo lo que se ha vivido. Y la música es fundamental. Ha sido fundamental en el crecimiento de Crocidro que de todos. Uh-huh. Didi, las experiencias que has asistido. ¿Estuviste en la Feria de Chalco? Sí, estuve. ¿Nada más fuiste no participaste o sí? Sí, participaste. Participamos en la Feria de Chalco con mis compañeros de Oriente Negro. Es que actualmente estoy tocando con ellos. Ajá. Es ahorita con el grupo, con la banda que estoy más activo, ¿no? He tenido otros proyectos, pero ahorita como que con lo de la escuela, con el estudio de grabación y algunas otras cosillas, pues sí me ha estado como que limitando el tiempo, ¿no? Atando. Sí, y la verdad es que tú sabes, hay que tener como que bien claras las cosas, porque a veces tocar para muchas personas, a veces como que tener esas ondas y luego tener como que fallar, ¿sí? No es sí, algo sí, que sí. A mí me guste mucho, ¿no? Claro, ¿no? No sé, la sensibilidad, ¿no? Didi es la donde Te muestras, uh-huh. Ya con unos amigos, compañeros con los que ya tocaste o has tocado o vas a tocar, pues ya los conoces, yo creo que ahí la sensibilidad es más, se siente más, ¿no? Perdón por la redundancia, pero se siente más eso. Ajá, no, bueno, es, yo en este caso es porque, más que la sensibilidad es porque respeto a todos nuestros compañeros, porque yo creo que el hecho de que tengas un proyecto, también merece el hecho de que tú le tengas esa responsabilidad al proyecto, ¿no? Y en este caso estoy con esta banda que es Oriente Negro, que me invitó en mi canal Coco, que le mando un saludo, no sé si me está escuchando. Me invitó porque pues solamente tenían un amigo que es Sebas, el bajista anterior, ajá. A un carnalazo. Entonces, pues por cuestión de trabajo y por cuestión familiar, tuvo que irse a chambear, ¿no? Entonces, ajá. Y los dejó ahí pues solamente con el puesto y me dijeron a mí, porque ya, pues, ya teníamos un rato tocando cuando él no podía. Entonces se me hizo padre y dije, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y pues es una banda que pues, a pesar de que es un estilo que yo realmente no estoy tan familiarizado, ajá. Pero como es música, como es lo que te digo, es el lenguaje, ¿sí? Es, me la paso muy bien con ellos, ¿no? ¿Qué instrumento tocas ahí? Estoy tocando el bajo y pues lo que estábamos mencionando, ¿no? Apenas estuvimos en la Feria de Chalco, abriéndole al tri, al mismísimo Alex Lora, ¿no? Y pues nos fue bastante bien, fue un evento pues solamente con mucha gente, muchísima gente, y pues nosotros más que nerviosos, pero pues con puestos a poner en alto claro. A nuestro pueblo aquí, a lo que somos la zona, ajá. Oriente, ¿no? Al Oriente Negro. Entonces sí, estuvo muy bien el evento de allá. Bastante de la... bien, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Hemos tenido varios eventos muy importantes, pero este también tiene en su lugar bastante, ¿cómo se llama? Marcado, porque pues tú sabes, abrirle a bandas que ya son un peso, una trayectoria, y conocerlas con lo que a ti te gusta, o sea, decir, chale, todo esto que estamos haciendo nos movió y ya estamos tocando con las bandas pesadas, ¿no? Ajá. Está padre. Oh, qué bonito. Entonces, sí, tus expectativas han sido positivas en todo lo que te has presentado tú solo o con... Pues son momentos, tú sabes que todo esto son momentos, son parte del currículum que vas armando, ajá. Pero más que currículum, yo te puedo decir, es que a veces dices tú, híjole, en su momento toqué con Platters, ¿no? Sí. En su momento toqué con Paco Natera y con Lila Downs, ¿no? O sea, ahí abriendo. Pero son momentos que vas adquiriendo. Obviamente no es algo que me marque, tú digas, tú esto ya lo hice ya. Porque van a haber muchas cosas más. Pero lo que a mí me interesa mucho más en estas cosas es darle estas experiencias a mis alumnos como parte de lo que si ellos realmente buscan sobresalir dentro de la música, es estudiar, es tener la pasión, la responsabilidad también de lo que es un evento. Y sobre todo es cumplir con lo que obviamente los papás nos piden, que son el estudio, lo que es la escuela, responsabilidad, se porten bien y van a ver que obviamente todo lo van a lograr, sí, obviamente siguiendo la línea. Ese es el tipo de guía que das ahí en la escuela de música. Pues claro, es que al final de cuentas yo lo hice porque mi papá, aparte de que puso en pie la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? ¿Te gusta estar esto? Sí, pues tienes que obviamente estudiarlo, hacer, ejecutarlo, pero más que nada es que sepas que obviamente tienes que verlo como una forma de modo de vida, ¿no? Ajá. Y que pues obviamente, pues no fue fácil, porque ya sabes que la música, todo lo que es arte, es complicado. Complicado. Tuve, sí. Pude haber tenido otras opciones. Y es lo que digo a mis alumnos, ahorita pueden tener esas opciones, agarrar la escuela, tener una carrera, la música ir acompañada. O sea, porque todo esto yo creo que la música y una buena carrera que te pueda, y puedes ir como que alimentando una con otra, pues es creo que ya algo que puedes hacer. ¿No? Sí, si y pudiera, son formaciones. ¿Se pudiera decir, Didi, que es una manera de desestrés la música? Perdón, me especifico. Uh-huh. Estás en la escuela, las clases, los exámenes, en fin, pero llega el momento de que te estresas. Bueno, el estudiante se estresa, de que no. Entonces, una manera de tranquilizar, pues es la música. La música. Y si tiene el deseo de tocar, de hacer algo por, en la música, pues lo hace. Pues es que son herramientas. Ajá. La verdad es que son herramientas. Yo creo que yo he tenido varios amigos que son ya profesionistas, doctores, abogados, donde dices que necesito aprender un instrumento, lo requiero. ¿Por qué? Porque algo en mi vida falta y yo creo que es eso, ¿no? Ajá. La forma de una cuestión de expresarse, algo que los haga sentir vivos, o sea, porque el trabajo es una cuestión de rutina y igualmente está padre. Si ¿sí? les gusta lo que hacen porque lo estudiaron. Pero siempre hay algo esa parte, ¿no? El arte, o sea, ya sea que sea música o cantar o dibujar o escribir. Sí, sí, es lo más fácil, más común, ¿no? Pues vamos, así que es... Todo podemos hacerlo. Sí, sí, pero pues vamos, así que desarrollar lo que sepas hacerlo. Dices que yo quiero aprender a tocar guitarra. En mi caso, a lo mejor yo ya quiero escribir un libro, ¿no? O todo esto, pero necesito esta parte de la redacción, la lectura y todo eso. Son cosas, ¿no? Son cosas. Y aparte de todo esto, Didi, tú hiciste la música de Cusero de Noé, no uh-huh. recuerdo cuál fue la obra. La pequeña siguiera. La pequeña, la, sí. ¿Has hecho más música para otras obras teatrales o para otros aspectos? Pues ahorita estoy en planes, estoy con la onda de hacer música para el maestro, estamos con una onda de un proyecto de que yo tengo una música para una cuestión de danza y estoy preparando, bueno, estaba platicando con el maestro Hugo de Árbol de Ginkgo y con el cineasta, bueno, dice, no le gusta que diga cineasta, ajá. Pero mi amigo que obviamente le está en ese enfoque de lo que es las cámaras, ajá. Para hacer un video, ¿no? Fusionar lo que es el arte de la parte visual, la parte de danza y mi parte obviamente colaborando con la música. Ahorita no se ha concretado, desafortunadamente hemos tenido cada quien trabajos y a mí me da mucha pena luego molestar a mis compañeros porque yo los veo que están ahí movidos, pero yo creo que ya tengo que poner como que rescatar eso. También. Porque si he querido, bueno, esos son los proyectos que están en puerta, ¿no? De hacer música para danza. Ahorita acabo de hablar con unos amigos que son de danza, que son muy importantes, yo he visto su trabajo y me impresiona mucho tanto lo que hacen con la parte del maquillaje, es que se me olvidó su nombre, ¿sabes qué? Los que tienen este tipo de nombres con esta onda del náhuatl, ¿cómo así? Ajá. Me es complicado pronunciarlo, pero ahorita lo busco y lo pronuncio. Y bueno, ellos se dedican a esto de la danza y yo te acabo de hablar con ellos y me dijeron, no, sí, vamos a hacer esto, ¿no? Yo voy a componer cierta música prehispánica para que ellos me prestaran uno de sus videos y hacer toda la ambientación. Pues es que lo que sí estudié o lo que realmente me enfoco más es en la composición de la música incidental. Uh-huh. ¿Y cuántas canciones ya tienes tuyas, de tu autoría? Híjole, ya sí son bastantes, yo arriba de la plataforma creo que tengo como arriba de 40 temas en las screens, ¿cómo se llama? En las plataformas musicales. Ajá. Y pues he sacado más material y tengo todavía respaldo de muchas cosas, pero bueno, más que respaldo yo creo que son cosas que sigo trabajando, a veces hay cosas que saco y cosas que no, como los covers también los he manejado, como una cuestión de, hoy no me inspiré como para sacar lo mío, pero sí quisiera, bueno, aquí sí se me ocurrió una versión de una canción, ¿no? De esto. Y ¿has llevado tu música, por ejemplo, aquí a La Voladora, a traerla, un CD, una memoria o algo, para que ya también te conozcamos? No, pues, bueno, de, Fíjate que hay un problema que tengo yo, que cuando hago un tema o saco un disco, más que hacerle mucha promoción, pues realmente valoro mucho a la gente que obviamente se es curiosa y se mete y lo escucha. Ajá. ¿No? Es que ya ves que hoy estamos en las épocas también de que ya todo es muy desechable. Ya es, sacas sí, una canción, es la escuchas, cierto. Se hace un poco viral, después sí la que sigue y la que sigue. Ya no tengo como un registro de ecuaciones, antes que los álbumes eran más de propuesta, había un álbum con ciertas canciones, algunas te gustaron, otras no, pero había un trabajo un poco más, así como más extenso. Ahorita ya más es por canción, la escuchas, ya se te olvida después un par de meses, escuchas a otro artista, saca otra canción a otro artista y así vas, como... Ajá. ¿No? Picoteando. Y ya no hay esa como esa canción que te marca, ¿no? Sí, sí, o sí, que sí, marca sí, toda una generación. Ya como que ya todo el mundo está como de pimpo, vamos a ver, ya aquí, allá. Ya no es tan como antes, por decirlo. Ajá, así, que sí. había melodías que te dejaban un recuerdo, por decirlo así, ¿no? O recuerdo, o que había una especie de algo como de marca, no sé. De que toda una generación se moviera o que pues se representara o se identificara. Porque yo le pregunto a mis alumnos, oye, ¿hay algún artista, una canción que me digas tú, esta canción se escuchó en ese momento que obviamente toda nuestra generación representa una idea así, así, ¿sí? Así? No, ya casi no hay de eso, ¿no? Ya todo quedó en... Todo es desechable, vamos, todo van cambiando. ¿A todo qué va... crees que se debe a eso? Híjole, pues es que yo creo que también es parte de las redes sociales, la gente obviamente está como más... enfocada a veces cosas muy triviales, ¿no? Yo luego abro mis redes sociales y a veces, afortunadamente tengo muchas amistades donde son creativos y empiezo a ver sus cosas, como estos chicos danzantes, Paco Natera, con Enrique Narada, o sea, todos ellos que abren y ponen sus habilidades, ¿no? También otros chicos que también digo, como danzantes, que dices, híjole, está padre su trabajo. Uh-huh. Pero de eso son que unos, vamos a poner un 20% de mis redes. Lo demás son cosas como que pues me dejaba la novia, el novio, que las trabajo y cosas así, ¿no? Entonces es complicado. Complicado, ya. Muy complicado. Permíteme, vamos a corte. Sí, regresamos. Sí. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, estamos de vuelta, Clásicas Clásicos, con nuestro gran invitado, invitado especial de esta tarde aquí en la cabina de La Voladora Radio Comunitaria de aquí de Ameca Meca de Juárez, Estado de México, nuestro gran amigo Didi. Comentaba, planes que tienes para futuro. Pues lo que ahorita lo que viene ya en puerta casi un mesito es nuestro segundo aniversario de nuestra escuela, la academia. Ya cumplimos 2 años y pues vamos a empezar el, ¿Cuántos años cumples? Ya 2 años. 2 años, Didi. Sí, se va. Qué rápido se va el tiempo. Sí, pero pues, ahora sí que ya estamos preparando nuestro repertorio para presentar nuestros trabajos con nuestros alumnos. Ajá. Donde va a ser en septiembre, creo que la fecha va a ser el 7 de septiembre. 7. Vamos a hacer nuestro aniversario, festejarlo con los alumnos, pero más que nada va a ser también para ellos una otra experiencia, ¿no? Que es su examen de ejecución en vivo con todos los invitados y toda la gente que vaya a asistir. Ajá. ¿Mm? A ver, Didi, el año pasado hiciste tu fin de cursos. Sí. ¿También lo hiciste general? Sí. ¿Público para que entre la gente o nada más los familiares? Bueno, está enfocado obviamente para los alumnos y sus familiares, pero sí está abierto para que obviamente la gente de fuera que tenga curiosidad dentro de la escuela pueda asistir. Nada más que sí tenemos como un cupo reducido. Me han dicho que obviamente lo hagamos en otro lado, pero todavía tenemos como que la intención de hacerlo este año ahí en la escuela. Ajá. Porque pues así que es como, pues no sé, es nuestro espacio, los chicos se sienten seguros, claro, persona, ¿no? Y pues es hacerlo. Es ahí donde empieza el celo, ¿no? O sea, aquí es nuestro lugar. Sí. ¿Por qué vamos a buscar en otro lugar? Es cierto. Y no porque sea chocoso, sencillamente porque tanto tú como instructor, como los demás instructores, como los alumnos, están acostumbrados a nuestro espacio. Sí, claro. ¿Verdad? No, sí. Pues yo creo que sí, yo creo que a lo mejor el otro año sí lo vamos a hacer. No porque no queramos que sea nuestra escuela, pero porque a lo mejor porque como vamos a ser un poco más, estamos siendo cada vez más, ya el espacio se hace más pequeño, ¿no? Sí, sí. Y sí, bueno, sí, lo agradezco mucho a todo esto, a los papás, a la gente que obviamente me han apoyado, porque luego ponen ahí, se busca maestro tal, y agradezco a mucha gente que obviamente me coloca ahí como una referencia dentro de la música. La verdad es que estoy muy agradecido porque ellos hacen que este proyecto se crezca, ¿no? Crezca, y sí creció. Fíjate, ¿con cuántos alumnos empezaste? Empezamos con 7 alumnos y todavía tenemos registrados casi los 30. Fíjate. No, hombre, y lo que se viene, me supongo, lo que se viene. Pues mira, yo agradezco a mi papá, agradezco a mi mamá, paz descanse, agradezco a mi familia, agradezco a mis amigos, porque pues todos ellos, y agradezco a otras personas que también me han dado ese impulso, ¿no? Porque creo yo que todo esto no se hubiera logrado sin también las personas adecuadas que te dan ese como que jale, como que esa onda de que hazlo ya, porque al final de cuentas, si es tu parte de tu sueño, hazlo, ¿no? Y pues, no hay que tener miedo a esto. Son decires, no decires, qué mala palabra dice. Son situaciones que se debe de hacer, porque actualmente ya, a lo mejor nosotros que ya vamos de regreso, todavía digo, pero pensamos, bueno, si no lo hiciste, pues hazlo. ¿Para qué te quedas con las ganas? Que no te quedes con que, y si hubiera. Ajá, no hubiera, no. Mejor hazlo. Hacerlo. Y si lo conseguiste, qué bueno. No lo conseguiste, luchaste por ello. Sí, y es que fíjate, ¿verdad? Que yo creo que lo que tenemos que pensar más que nada, yo creo que algo positivo que yo recomiendo incluso a mis alumnos, sí está bonito que digas, en unos años lo voy a hacer. No, mejor, ¿sabes qué? Lo tengo que trabajar para llegar a este punto. No hay que hacer esto de algún día va a llegar, algún día, porque ese siempre el algún día, no, a mí ya una vez lo hice, bueno, más bien me acuerdo que siempre estaba yo un día, dije no, hasta que, digo, ciertas personas llegan en tu vida y te dan ese como proyección de enfoque, ¿sabes qué? Ya estoy de hablador de que voy a hacer una escuela, mejor así lo voy a hacer. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Es el sí, momento cierto. De que lo hagas. Si fíjate está, que también, no sé, bueno, situaciones que pudieran criticarnos o criticarme por mi idea, pero no es que no se quiera pensar en el futuro. Mejoras en el presente, uh-huh. ¿No? O sea, al futuro, pues a lo mejor al futuro ya tienes otros planes, ya creciste en lo que te propusiste y ya tu futuro, pues ya está presente otra vez y sigues trabajando. Sí. Entonces, para pensar en el futuro, mejor lo hago ahora para que al futuro ya vea que sí lo pude hacer. ¿Sí? Y no en el futuro, sí, en fin, o sea, hasta me hago camote con las palabras, Didi, pero trato de explicarme que yo considero que, como dices tú, pues si lo vas a hacer ahorita, de es una hacerlo. Vez. Sí, o sea, no nada más es cuentearlo, o sea, de así. Lo tienes el deseo, hazlo. Si tienes las posibilidades, ¿no? Porque también yo creo que hay una parte que obviamente me peleo con mis alumnos porque muchas veces manejan más el impulso que la planeación. Que yo creo que las dos cosas es algo que tienes que manejarlo. Tienes que tener un impulso, pero también tienes que tener una planeación para que obviamente vayas a llegar a ese tipo, a ese meta, ¿no? Sí. Porque sí, al final sí. De cuentas puedes tener una planeación, pero si no hay impulso, pues la plan ya se quedó. Ajá. Pero si haces un impulso y no tienes planeación, también puedes tener ciertas cosas que puedes fallar. En cambio, juntas las dos cosas, yo creo que es algo que obviamente a mí me han dado pues estas experiencias con lo de mis hijos, que afortunadamente estoy muy bien con ellos, con su mamá, con mis amistades, y sobre todo lo que hago es invertirle a mí mismo, ¿no? Sí, y conocer claro. gente, conocer aquí y allá, porque son diferentes culturas, y como la música es en cada región, es cosa muy distinta. Total, total. ¿No? Bueno, sí, tú sí te fuiste a hacer lo que tú querías. Sí. Y lo sigues haciendo. Es más, te preguntaba qué planes tienes. Bueno, los planes ahí están, pero ¿estás haciéndolo desde ahorita? Sí. Para... Pues es que afortunadamente, y bueno, lo voy a decir así, este proyecto de la música de la escuela me ha dado como que prácticamente las herramientas para yo poder hacer lo que, por ejemplo, lo que siempre existe es ir a los conciertos, a empaparme más, ¿no? Porque no solamente es hacer, también sí, es claro. ver, también es ir a ¿cómo se llama? A escuchar a tus grupos, a nuevos proyectos, ¿no? A viajar, a conocer otras cosas, porque al final de cuentas esa es como decimos, somos culturas muy diferentes. Totalmente ¿no? diferentes. Los jazzistas... Como decías, perdón, te interrumpo, es que me quedo con la idea, como dijiste y me quedó muy grabado, saliste, o sea, no te quedaste cómodo. No, no. Porque la comodidad, pues es buena, ¿no? Porque no haces nada, todo te llega. Pero, ¿qué platicas? Sí, no, o sea... ¿Qué aliciente tienes? ¿Qué ganas tienes de hacer? Cómodamente no lo vas a hacer, entonces hay que sufrirlo, me supongo que hay que sufrirlo, ¿no, sí, Didi? Sí, hay que... sí, pues obviamente todo esto no pasa de que vas a tenerlo todo en la vida, es como tal, tienes que trabajarlo, tienes que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Y ahorita, déjame, aprovecho para nuevamente mandar un sí, saludo. Sí, sí, por favor, Didi. Sí, porque... Los micrófonos son tuyos. Déjame ver si está aquí, es que quiero mandar un saludo porque me estaba aquí mandándoles en las redes sociales. Ajá. Para mi amiguita Frida, Yuritsi. Ah, pues sí, ya me acordé de Frida. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Te van a zumbar, te van a zumbar. Si te... sí, pues es que... a mi amigo hasta Manuel también está viendo la esta, y por ejemplo él, mi amigo Manuel, que también estudió clases a su hijo cuando estaba muy pequeño, ¿no? Que ya me invita a los conciertos, vamos aquí, allá, ya vamos a... Y al final de cuentas son posibilidades, porque tampoco voy a decir, pues todo, también son cosas que obviamente vamos como que aterrizando, planeando, con todo esto, porque la música es lo que une a que todos, por ejemplo, este amigo mío es fanático de los Beatles. Ah, ¿no? Ándale, bueno, y pues saludos, yo también. Yo pues, también. Eso es lo que me gusta de la música, ¿no? De que pues obviamente te relacionas con otra gente que tiene otra forma de pensar totalmente, ¿no? Pero es muy agradable porque pues aparte de que discutimos de los temas, así son las, pues sí te quedas con esos momentos, ¿no? Porque obviamente vamos a ver este concierto, vamos a ver esto, y pues obviamente hacer estas amistades con esto de la música es... genial. Es fabuloso, Didi. Sí. ¿Fuiste al concierto de Ringo? Sí, pues fui con mi papá, pues obviamente hablando de concierto, ¿no? Porque le digo a mis alumnos, porque también hay que decirlo. Sí. Hay chicos que obviamente dicen, es que eso ya no está, ¿no? Espérate, es que espérate. O sea, yo también fui un poco anti-Bill, ¿no? Porque también reconozco que hay fanáticos y hay otra gente que puede ser como no muy agradable porque cuando tú expresas ciertos gustos musicales y ellos te encierran con otra cosa que a lo mejor... Ajá. Es. Pero no, yo les dije, aquí la onda es que si estas personas siguen y están todavía y su música sigue escuchándose es por algo, ¿no? No es por otra cosa que va a meter, si tiene algo que tiene que ver y es parte de la historia de la música. Pues, no sé, hay una película que se llama, creo, Yesterday, ¿no? Ajá. Donde habla que qué pasaría si los Beatles no existían y todo lo que es la cultura que obviamente se perdería, ¿no? Obviamente todo esto, yo le digo a mis alumnos, yo estoy abierto para abrirme a todos los géneros hoy en día. No me cierro. En cambio, voy escuchándolos y obviamente veo que hay mucha similitud dentro de la música retro o lo que antes era, en la música actual. Entonces, a mis alumnos les digo, qué bueno que obviamente hay gente que les enseñan esta parte de los clásicos, vamos a llamarlos así, los videos, todo eso, porque es una evolución dentro de la música. Sí, totalmente. ¿No? Total, entonces, incluso sus mismos artistas, ellos hablan también de ellos, ¿no? Y de otras cosas. Y yo no me cierro, o sea, sí hubo un tiempo con el cual yo criticaba, pero no criticaba al artista, realmente criticaba al fanático, ¿no? Ajá. Porque a veces hacemos fanáticos que a lo mejor queremos que todo suene como nuestros artistas y cerramos muchas veces el gusto de los demás, ¿no? Pero lo que creo en la escuela, lo que trato de decir, chicos, no es cerrarme con ellos porque me vienen con todo tipo de cosas, ¿no? Ajá. Con corridos, que tumbados y que cosas hasta más así como reggaetón, cosas así, ¿no? Y no les digo, ¿sabes qué? No está mal. Vamos, es bueno que obviamente partes de una cuestión de un gusto. Y poco a poco se dan cuenta que dentro de la escuela hay gente, hay chicos que obviamente tienen otros gustos diferentes. Y por tratar de querer encajar, obviamente tienen que conocerlos. Sí, sí. Y eso es, eso es lo padre de la música y de lo padre de la escuela. Que dices tú, bueno, tenía yo mi idea, ¿no? Pero hay otras ideas más. Y para yo poder tener esas habilidades de poder convivir con los demás, tengo que abrirme, no solamente es lo mío, tengo que abrirme a todos los demás. Así como todos los demás escuchan lo que yo también, mis gustos, ¿no? Ajá, es formidable, Didi. Sí. Porque bueno, ¿hasta dónde estás ahora? Ya llegaste y me supongo que sigue, tu camino va a seguir. Pues hasta, como dice mi mamá, ¿no? Hasta donde quiera Dios lo permita, pero pues mira, creo que esto dentro de lo que hacemos y nos gusta hacer, si lo hacemos con todo el corazón, yo creo que pues la vida nos va a dar. Hay otros refranes que dicen, estoy donde me gusta, ajá, me gusta lo que hago y hasta me pagan, entonces que digo, son situaciones que te digo que ahora vienen ya a mi mente, porque eso lo escuchaba, pero es que es cierto, es una gran verdad, sí. Estás donde te gusta, haces lo que te gusta y te pagan por lo que te gusta, entonces no es trabajo. No, o sea, realmente no es trabajo, ¿verdad? El único trabajo aquí es levantarse temprano en las mañanas. sí, es cierto, ¿no? Mucho trabajo. Y más, bueno, hace un chorro de años cuando el transporte era tan tardado, tan lento, pues sí había que levantarse a las 4, 5 de la mañana, los que teníamos que desplazarnos hasta la ciudad, que en aquellos años, te hablo de hace un chorro de años, salíamos de aquí de América, el primer camión creo que pasaba a las 4:30 de la mañana, sí, entonces si no tomabas pues tardaba el otro, pero para llegar no había tanto tráfico, no. Sí era muy tardado porque iba parando el vehículo, iba parando, subiendo gente, subiendo pasaje, en fin, muchas cosas, bueno, sí. Didi, pues mira, ya no te quito más tu tiempo porque yo sé que estás atareadísimo. Ahorita me toca clase, ¿no? Pero quiero, antes que nada, pues quiero agradecerte, a toda tu audiencia que nos está escuchando y bueno, invitarlos que se den una vuelta ya en la Escuela de Música a Bory, que estamos en Avenida Hidalgo número 58, entre lo que es Cruz Verde Soledad, ahí vamos a estar y ahí tenemos nuestra página en las redes sociales, que realmente ahí damos más la información, ¿no? Y pues el que quiera ahí estar dentro de la familia, pues serán bienvenidos. Somos una escuela que obviamente estamos para también escuchar a nuestros alumnos y bueno, complacerlos en cuestión de las necesidades que ellos busquen dentro de lo que es la música, ¿no? No solamente estamos clavados en una cuestión de autodidacta, sino también de enfoque a los gustos personales de nuestros alumnos, ¿no? Y quiero mandar un saludo a Coa, que obviamente ahí lo dejé dando clase. Bueno, lo de mi clase ya se fue a su casita, pero pues es un alumno que obviamente también está súper metido dentro de la música. Y dice, saludos ahí, le mando un saludo a ellos, a sus papás de Catzapatzba, allá, mis vecinos. Perfecto, Didi, perfecto. Recuerda que esta es tu casa. Muchas gracias a todos. Y las veces que gustes venir acá con nosotros, ¿quieres promocionar tu música, promocionar algo? Pues, aparte de la escuela, a mis amigos de Oriente Negro, que somos una banda de aquí del pueblo, de aquí de Ameca, que pues también estamos tocando para las fiestas, ferias, todo ese tipo de cosas. Y a todos ellos, obviamente, les mando también un saludo. Y a mis alumnos, más que nada, yo creo que a todos les debo mucho a mis alumnos. Claro, ¿no? Claro, porque se identificaron contigo y tú con ellos. Sí, bastante. Fíjate qué diferencia de edades, ¿no, Didi? Sí, no, sí. Pero pues fíjate que tengo alumnos desde 5 años hasta señores ya dentro de 50, 60 años. Más. No, hombre, qué fabuloso, ¿eh? Pues es que es abierto para todo. La música no, claro, se debe cerrar para nadie. La música es así. Sí. La música, distintos géneros, distintos cualidades, en fin, muchas cosas, pero es música. Sí. Es música y la música cabe en todas partes. Cabe en muchas, ¿no? Y aparte yo creo que es una buena terapia, yo lo recomiendo a todos que la practiquen, como dicen, ¿no? Practíquenla, escúchenla, y bueno, sean abiertos para todos los géneros. Y creo que también para los papás, escuchen a sus hijos, ¿no? Porque también la música viene también de ellos, de cómo se expresan, de lo que escuchan. Y hay que ser responsables también como papás, ser responsables en lo que nosotros proyectamos a nuestros hijos en cuestión también, incluso musical, ¿no? Nuestros hijos, yo creo que me puedo despedir en esta parte de, muy importante, porque me ha tocado a muchos alumnos que obviamente ellos se sienten más identificados por la cuestión de la influencia que tiene musical con los papás, pero también de las amistades. Entonces, sí es importante escuchar a nuestros hijos y sobre todo es apoyarlos. Y más que castigarlos con la música, mejor quíteles un rato el celular, ¿no? Pero la música y todo lo que es el arte, sí, hay que apoyar. Es arte. Es arte. Y bueno, te hablo ya de mi edad. Cuando éramos jóvenes, pues nos llamaron rebeldes con el rock and roll, con todo eso, y bueno, hubo muchas situaciones muy buenas y muy malas. Actualmente ahora es así, Titi. Sí. Es diferente total, pero la música es la música. La música, sí. La música es la música, y felicidades, Didi. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí a La Voladora, al programa Gracias por el Recuerdo, que es un programa sasasaso. Sí, sí. Si no lo digo yo. Está genial. Ya. Pero gracias, Didi. Te agradezco muchísimo. Esta es tu casa. Las veces que quieras venir a visitarnos, a platicar, a promocionar tu música, lo que tú creas que quieres promocionar, por favor, La Voladora está para eso. Para apoyar a toda nuestra gente, es comunitaria. Uh-huh. La Voladora es comunitaria, y bienvenidos todos. Muchas gracias, todos, muchas siempre gracias y cuando sea de la manera positiva. Pues gracias a todo el equipo de La Voladora, y pues agradezco mucho. Dale, mi Didi, muchas gracias. Lástima que terminó el festival de hoy. Clásicas, clásicos. ¿Sacudieron la polilla? Gracias por ayudarme a abrir el baúl de los recuerdos. Gracias por ayudarme a sacudir las telarañas para encontrar nuestras nostalgias. No olviden que los recuerdos están hechos de esto. Nos escuchamos el próximo programa. Y recuerden, nunca se vayan sin decir te quiero. ¡Aburr! Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a volar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio.